así de apocalíptico es la primera grabación de Alexei Bogdanov, el invitado que viene hoy al Desenterrador, en su proyecto Drone Ambient Noise, ya nos aclarará, llamado Voidesk. Nos acompañó a Gravelbed en directo en Lardona, fue una maravilla, estuvo muy bien el concierto, y bueno, le conozco por motivos diversos desde hace tiempo ya. Yo creo desde que tocaste con Sonámbula, yo creo que fue la primera vez que te vi. Sí, la primera vez que nos conocimos era en un concierto de Sonámbula en Baracaldo. Sí. ¿En el tubo? En el tubo, creo. Joder, que sí. Madre mía, ha llovido, ¿eh? Joder, ya te digo, ha pasado un mogollón de tiempo. Pues pero... nada, era hora ya de juntarnos y era hora de entrevistarte y, joder, yo creo que tenemos muchas cosas en común y se puede hacer un buen versus. Cuéntanos un poco, porque esto es lo primero que grabaste, ¿no? Como Voidesk. Pues no fue... lo primero que grabé como Voidesk en sí, pero fue lo primero que saqué, ¿sabes? Y es la primera canción que realmente adentré un poco al mundo ambient. Desde luego, es la primera canción de Dark Ambient que hice, que ya hace 10 años, literalmente. Ni tan mal. Y antes de eso, pues sí que hacía cosas más industriales, más góticas, ya sabes, en la fase emo que tenemos todos. La fase post-adolescente, ¿no? Exactamente, ¿sabes? Y nada, y aquí empezaba ya a experimentar con el mundo de electrónica, sobre todo el Dark Ambient, y pues eso es lo primero que saqué. Y bueno, cuéntanos un poco, porque por lo que veo aquí, el siguiente disco, la siguiente grabación, pasó un tiempo. Sí, pasó bastante tiempo. Después eso... pues claro, seguí haciendo cosas electrónicas pues por mi cuenta, pero no llegué a hacer absolutamente nada serio, era más un pasatiempo. Y sobre todo estaba enfocado en los grupos de black metal que tenía. Hasta un momento que, vamos, me cansé un poco, supongo, más de la escena, de la gente, de la organización, de todo. Y me adentré otra vez a mi propio mundo, me enterré y volví. Aquí estamos. Y aquí estamos. Entonces, ¿cuál es la siguiente canción que crees que va a sonar que pueda explicar tu evolución musical? Pues está la que está sonando en el fondo, que vale, es Schismatic, que esta la hice una vez que fui de vacaciones a Sudáfrica, estuve ahí 2 meses. ¿Cómo aquel que dice? Bueno, es que crecí en Sudáfrica. Vale. Vamos, y volví a visitar a la familia y estuve ahí 2 meses. Y claro, del no poder mover y de las restricciones que hay en Sudáfrica, en plan socialmente, sí, claro, te puedes llegar a sentir bastante encerrado muchas veces. Ya, te entiendo. ¿Sabes? Y yo con el portátil y algún pequeño synth que me llevé conmigo, pues... ¿este es el resultado? Este es el resultado, sí. ¿Y esto sería... ¿esto de qué año estamos hablando? Esto creo que era 2015 o 2016. Vale, pues me está sonando muy bien ahora que lo escuche todo el mundo. Schismatic, ¿esto sería un single o...? Sería... eso fue parte de una serie de singles que lo conjunté en un... en un disco. En un disco, sí. Vale, pues aquí va. Aquí tenéis el versus del Desenterrador con Voidesk. Thank you. aquí estamos, esto grabado en Sudáfrica, nada más y nada menos. Por aquí el peripatético invitado que es Boydes, que vivió en Sudáfrica. Yo creo que me habías contado, pero no me acordaba. Y nada, esto es la siguiente evolución de Boydes, vamos a decir. Pues sí. Siguiente regreso. El siguiente regreso, sí, es básicamente yo no queriendo hacer black metal. Negándote a hacer lo que, o sea, como si resistiéndote un poco al instinto, ¿no? Básicamente, ¿sabes? Y sí, más, eso es. No tiene más misterio. No tiene más misterio. ¿Y el siguiente paso cuál sería? Pues el siguiente paso pues sería ya yo dejando el mundo de black metal completamente y empezando a hacer mi propio amalgam de las influencias electrónicas que tengo con las influencias más metaleras y creando esto, que fue el primer disco en sí de lo que se puede llamar Voidesk. Y que, bueno, una EP, y la canción es Sanguine Expectations. ¿No? Sí. No. Product of the Socially Abhorrent. Claro, Sanguine Expectations fue el nombre de la EP. Y esto es una de las canciones. Product of the Socially Abhorrent. Y esto es mi mezcla propia de metal blackero con electrónica experimental, así. Vale. Y ya se ve un poco por ahí la maldad que ve. Hombre. Que pervade. Guitarras distorsionadas, gritos. Y oscuridad. Y distorsión. Y electrónica experimental. Maravilloso. Aquí en una tarde de invernal. Voidesk, Product of the Socially Abhorrent. verdad es que desconocía esta parte de tu discografía y me está sorprendiendo muy positivamente porque, no sé, es como muy... Tiene beat. Ritmo. Sobre esa es la diferencia más grande. Con la actual, ¿no? Con lo que haces ahora. Eso es. Esto, pues como comenté antes, fue un poco yo saliendo del mundo de metal, y entrando en otro, ¿no? Tal, y, a ver, realmente, sobre todo esto vino cuando yo me mudé de San Sebastián a Bilbao. ¿Sabes? Así que yo estaba empezando de nuevo un poco la vida, ya había dejado todos los proyectos que tenía, pues había dejado todos los amigos, ¿sabes? Estaba empezando mi vida como de cero. Sí. Y fui a un festival en Gijón, el LEV, ¿sabes? Y vi unas cosas que me dejaron flipados, que me cambiaron la vida, ¿sabes? Sí. Unos artistas que hasta hoy en día los sigo teniendo como mis referencias. Ajá. ¿Sabes? Y claro, y se nota un poco la evolución, ¿sabes? Sobre todo con el ritmo, ¿sabes? Es una cosa que, bueno, he dejado de hacer, desde luego, en los últimos discos, ¿sabes? Pero es una cosa a la que voy a volver, sí, desde luego. A ver, yo creo que... es decir, es muy exigente, ¿no? El ambient, el dark ambient sin ritmo, ¿no? O sea, es decir, la música electrónica sin beat... Es diferente porque es... Pero no es más difícil de crear, de hacer algo verdaderamente relevante, quiero Hombre, decir. Hombre, claro. Hacer algo relevante es mucho más difícil porque tú puedes estar ahí tocando cosas, ¿sabes? Sí. Y haciendo, y lo puedes sacar cada dos por tres. Sí. Pero al final esto es como arte abstracto, que cualquier cosa vale, ¿no? Y hacer algo realmente relevante, sí, pues requiere adentrarte mucho en ello y crear algo que realmente puedes cerrar los ojos y viajar sin ritmo es... A eso me refería un poco. Claro. Bien, oye, entonces ahora ya llegamos al 2018. 18, eso es. Sí. El disco se llama Analog Wound. Analog Wound, que fue el disco que realmente me empezó a sacar bolos, ¿sabes? Yo empecé a... ¿Todavía no habías hecho directos? No había hecho directos con Voidesk todavía. Y con este disco, ¿sabes? Hice mi primer bolo que abrí para Alterage. Que fue cuando empezaban. Sí, cuando empezaban, llevaban un disco ya, creo, estaban sacando su segundo. Ah, vale, no. Sí, correcto, vale. Yo creo que habían sacado solo la demo para el 2018, vale. Sí, estaban sacando su segundo disco. Vale. Y yo me acuerdo de esa noche que hice un concierto en Oviedo con Sonámbula y cogí el autobús a medianoche, ¿sabes? Para volver a Bilbao porque al día siguiente tenía que preparar el bolo para Alterage, que creo que hice como una hora de concierto. O una hora y pico y no me pararon. Estaban disfrutando del ruido que estaba improvisando en el escenario y no me pararon. Y cuando bajé dije, hostia, ya lo siento, chicos. Y dije, no, tú sigue, no. Joder, qué bien. Oye, pues eso fue tu debut, además. Eso fue mi debut, sí. Joder, pues vaya, debut más guapo. No quiero hacer paralelismos, pero... Bueno, fue una experiencia inolvidable. No, pero joder, coño, empezar así es que es un poco como cuando con Gravelbed. Después de un bolo abortado en Mogambo que íbamos a tocar con Useless Head, que por motivos que no vienen al caso se canceló. No se canceló, siguió adelante, pero nosotros no pudimos tocar. Luego tocamos con un grupo de Alicante que se llama Sindicato Vertical y vino Mazo Peña. Mira, Sindicato Vertical, como mola. Y el primer bolo que hago en mi vida y estoy tocando con un grupo que tiene ya, es porque el sí, grupo es ya. Joven, pero ellos llevan... Sí, tienen raya, ¿sabes? Tienen tablas. Lleva un tiempo, sí. Así que, joder, qué goza, qué buena manera, Voidesk, sí señor. Y bueno, cuéntanos, ¿cuál vamos a poner? Tenemos aquí dos. Bueno, a ver, la que está sonando de fondo es Rips and Tears, ¿no? Y esto es una canción muy inspirada en videojuegos, sobre todo, ¿sabes? Es una canción con mucho movimiento, con... Y me has dicho que antes, cuando estamos conversando off the record, me has dicho que era parte de una trilogía o de un... A ver, o esto todavía no. La trilogía es la trilogía de Dark Ambient, que viene justo después de este disco. Vale, o sea, hasta aquí todavía estás con un concepto disco a disco. Aquí todavía estoy haciendo disco a disco y con la siguiente empecé la trilogía, eso es. Vale, cuéntame, entonces videojuegos, me has dicho. Sí, esto es un poco de evolución del anterior, de Sanguine Expectations, pero claro, en vez de un EP, pues esto ya es un disco de larga duración. Y muy inspirado pues en lo anterior que había hecho, obviamente, mucho más inspirado en la música electrónica porque ya para aquí ya había ido a festivales de electrónica, ¿sabes? Había adentrado mucho más al mundo experimental sobre todo y en el arte y claro, pues, y mi respuesta a eso fue meter más ritmo y más música industrial, ¿sabes? Y en esta voz sobre todo, en este disco sobre todo meto bastante más voz. En esta canción en particular no, pero en la siguiente igual. ¿Voz tuya o...? Voz mía. voz mía. Claro, yo con la historia que tengo como cantante, porque sobre todo en todos los proyectos que tengo de metal y de black metal y death y tal, pues siempre he sido instrumento con canto, ¿sabes? Sí. Y casi siempre cantante principal. Así que claro, a mí me mola gritar, ¿qué te voy a decir? No, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Pues nada, oye, aquí tenemos ya un Voidesk más evolucionado, el primer álbum como tal larga duración de estudio. Se llama, como he comentado, Analog Wound, y la canción que vamos a escuchar se llama... ¿Vamos a escuchar las dos? ¿Ponemos las dos? Venga. ¿Que van ahí bien? Sí, esta además es una canción potente. Vale, pues van a sonar Rips and Tears y la que da título al disco, Analog Wound. Analog. Ahí va. Pues qué maravilla, oye, cómo se nota, como hemos comentado aquí en el pequeño corralillo, la influencia ya del post-metal dentro de que no es post-metal. Claro, sí, por supuesto. Esto fue una época que, claro, yo iba buscándome como músico un poco, ¿sabes? Y ya había empezado un grupo de post-metal llamado Shintra, en el que yo cantaba y tocaba el synth. Y claro, y la influencia es bastante obvia. Empecé a descubrir grupos como Godflesh, Amen Ra y tal. Y claro, y yo quería hacer pues algo que diese un guiño al post-metal, pero que siguiese siendo una base electrónica, repetitiva, atmosférica, así. Y así el resultado. Vale, oye, pues igual, no sé, por no... ¿Ponemos Shintra? Ponemos Shintra. Vale, ya que para que entienda la gente de dónde viene un poco. Claro. Vale, pues tenemos aquí una canción que has escogido que se llama Light Better. Light Better, sí. ¿Llegó a ser disco? ¿Llegó a ser publicada? Cuéntame un poco. Llegamos a sacar dos singles, sin más, y luego tocó la pandemia. En la pandemia, pues desafortunadamente, pues cada uno teníamos nuestras propias preocupaciones y se disolvió la cosa, sí. Pero el proyecto era muy interesante. Light Better, sobre todo, claro, es post-metal, como vas a escuchar. Todas las letras y la influencia sacada de la comedia divina de Dante. Bien. Light Better, el nombre, obviamente, da un guiño a eso. Y nada, pues así. Así suena. Shintra, Light Better. aquí estamos en Iruela Irratia, en otro versus más. Este enero la verdad es que está siendo intenso, porque el sábado pasado entrevisté a Bárbara la Jirafa, que hizo un concertillo acústico muy chulo. Hoy estoy entrevistando a Boydesk, músico radicado en Bilbao, que nos está presentando su proyecto más personal, que es Boydesk, aunque de nombre original se llama Alexei. Y bueno, estamos descubriendo un poco dónde vienen las cosas. Y hemos puesto primero una canción de Boydesk influenciada por el post-metal, y luego el grupo en el que estaba, que hizo que aquella canción pues sonara con ciertos aires. Pues a la vez que estaba haciendo ese disco, y lógicamente esas cosas se relapaban totalmente, se informan entre ellas. Y ahora vamos a los dos discos que ha sacado este año, que los vamos a poner entre tú y yo seguidos, porque creo que Van sobre el mismo temario. Cuéntanos, ¿sabes? Un poco, que me ha interesado mucho cuando me lo has contado. Bueno, amplía un poco, porque va a haber un tercero, ¿o no? No, son dos. No, es que son tres, es una trilogía. ¿Sabes? El primero fue Embrace Pandemonium, sí. Que claro, no lo he puesto en la lista porque es una canción de 38 minutos. Ya. Y claro. Bueno, podríamos haber puesto un trozo, pero sí, te entiendo. Así que es un poco difícil, pero también es una canción que va creciendo, ¿sabes? Y bajando, y es... Hay que escucharla entera. Hay que escucharla entera para entenderla. Y todo va tratando de un... Esa canción pues trataba de un poema que escribí, básicamente, que en ciertos cachos de la canción yo salgo con la voz y digo alguna frase y lo sigue y tal. Y claro, todo eso empezó cuando empecé a tener tinnitus, ¿sabes? Sí, lo del oído. Pitido en el oído, y claro, y... Fue muy difícil, porque claro, entre el insomnio que me provocó, ¿sabes? Ciertas cosas que hacía en mi tiempo libre que ya no podía hacer, el poder superarlo, otras necesidades y dependencias que tenía yo, ¿sabes? Y tenía que reaprender a vivir un poco... Con estas nuevas circunstancias. Con las nuevas circunstancias. Y la trilogía se empezó a basar en eso, ¿sabes? Sobre todo se basa en la dependencia, ¿sabes? A ciertas cosas que necesitamos en esta vida o que no necesitamos, ya depende de la persona, ¿sabes? Pero sobre todo a la adicción y la dependencia. Y la trilogía es el viaje a través de ello. Primero empezamos con la propiamente, ¿no? La dependencia como tal, me imagino. Eso es. Sí, es la dependencia, la exploración, sobre todo. Cuando todavía no eres consciente de que eres dependiente, un poco. Eso es. Bueno, también es, básicamente, vamos, empiezas con la exploración, que tú buscas una salida, tú buscas una manera de sobrevivir, ¿sabes? De sobrevivir y sentirte feliz. Y tú vas por muchos caminos, algunos no tienen fin, otros tienen fin, ¿sabes? Y vas un poco sin cabeza. Abriendo puertas, a ver qué hay, ¿sabes? Y ya, claro, con el siguiente disco, pues ya has encontrado. Y es el que vamos a escuchar, el primero de las dos canciones que vamos a escuchar. Que ha sido disco del año para El Desenterrador, por cierto. Sí, sí, ahí. Gracias, agradece mogollón. Vamos, o sea, me da muchísima alegría. A mí me da mucha alegría que consideres al Desenterrador como alguien que te va a ayudar demasiado en que te escuchen. Por favor, sabes, siempre bienvenido, y yo respeto mogollón tu gusto musical y como persona y tal, así que claro, por supuesto que me da. Me honra que digas esas palabras. Yo, la verdad es que te voy a decir una cosa que no quiero que suene, puede sonar mal si no se interpreta bien, pero no sé si te pasa a ti también, pero es algo que he aprendido. Cuando me empecé a meter en el mundo del underground, el local, no local, vas a decir, vasco, y luego estatal también un poco, yo había vivido toda la vida escuchando música de fuera, porque había mucha que escuchar, y porque no lo neguemos, el Reino Unido, Estados Unidos y Europa en menor medida, el resto, pues tienen la mayoría del principio de las cosas. Hombre, a ver, somos Bilbao, eso es un sitio pequeño y hay 90.999% del mundo ahí. Eso es, solo por eso ya es. Entonces, en el 2010, que es para mí una fecha muy importante, comencé a contactar con el underground, con las bandas de aquí, empecé a escuchar y se produjo un efecto que me ha acompañado toda la vida, y es, yo si escucho un grupo de música de alguien que respeto, le pongo mucho más interés que un disco de alguien que no sé quién es, y no sé si me entiendes un poco. Y suele coincidir con trabajos de amigos, de gente conocida. Claro. Yo escucho a Boydesk y lo he escuchado con más ganas porque te conozco a ti y por lo mismo que me has dicho tú a mí, yo te lo digo a ti, yo te respeto y digo, ¿qué cojones? Vamos a escucharlo. Igual si me apareciera en un listado de mejores discos del año en una revista que no conozco, escucharía 5 minutos y diría, va, está bien, pero no voy a darle más. Claro, a ver, yo te entiendo perfectamente. Yo creo que pasa. Claro, a ver, a mí me pasaría lo mismo con Gravelbed, por ejemplo, ¿sabes? En plan, que yo lo he escuchado más porque te conozco a ti y conozco a Juancho, ¿sabes? Claro. Si no, pues igual habría hecho una escucha si me saliese en una lista, pero no habría prestado particular atención. Claro, entonces de alguna manera es un poco como una especie de pez que se muere la cola, porque realmente estás prestando más atención porque conoces a la persona. Hombre, aparte pero, de que el movimiento de underground por aquí en Vizcaya y en Euskadi en sí, el movimiento underground es siempre ha tenido movimiento, ¿sabes? Sí. Bajo las peores circunstancias siempre ha tenido movimiento y durante décadas ya, y es algo muy respetable. Sí, sí, no, es curioso porque con la cantidad de obstáculos de todo tipo, políticos, sociales, culturales que hay, que el underground, como bien dices tú, básicamente después de la muerte de Franco hasta la puta actualidad siga haciendo cosas, es un auténtico milagro en algunos claro, casos. En la propia pandemia, ¿sabes? Que se hiciese conciertos y se hiciese cosas y eventos, es, vamos, contra todo obstáculo que puedas imaginar y se seguía haciendo cosas. ¿Por qué? Porque y sin ánimo de lucro, ¿sabes? Eso es. Es por el amor. Lo quieres hacer. Y por el amor al underground. Y si te dicen de repente no, que no vas a cobrar nada, pues no cobro nada. Que vas a tocar en un sitio de un metro cuadrado, toco en un sitio de metro cuadrado. Exactamente. Y claro, eso no quiere decir que en otros lugares no pase, ¿sabes? En todos los países y en todas las ciudades habrá un underground que pase. Pero ya, pero yo creo que el underground aquí tiene, y lo vamos a extender al Estado en general, tiene un extra porque yo creo que en general hay mucho más obstáculo. Es decir, el underground, vamos a decir inglés, el underground inglés flipas. Sí, no, sí, el underground del tamaño. Inglés, realmente se puede llamar underground ya porque, claro, middle ground, le llamo yo. Es tan famoso que no es tan underground. ¿Ya? Claro, claro, yo le llamo middle ground. Middle ground, ahí. O sea, porque no, evidentemente no está arriba, pero es que son bandas que igual hacen una gira por Europa. Ya hay sitios donde tocan que igual van 400 personas. Claro, ahí está. Entonces, ya underground no es, pero realmente, bajo su perspectiva, lo es. Sí, sí, sí, por supuesto. Pero claro, eso es un cambio de perspectiva, claro. Claro. En plan, ¿desde qué punto de vista lo ves? Si lo ves en plan por números, ¿sabes? Sí. Simplemente por porcentaje de la población que se mete, ¿sí?, a ese mundo, claro, pues con una población más alta, con una densidad de población más alta, pues claro, pues sí que se puede considerar algo minúsculo, algo sí, pequeño. Claro, aquí es que no somos tantos tampoco. Sí, muy pocos. Y nos conocemos todos a todos. Literal. De hecho, yo no te conocí por Voidesk, te conocí porque tocabas el bajo en Sonámbula. Es exactamente, pues ya ves. Y vamos a hacer una cosa, ¿eh? Vamos a poner una canción de Sonámbula. Venga. Del disco Nostromo en el que tocaste. Ahí está. No, la canción se llama Nostromo. La canción se llama Nostromo, el disco era Bicéfalo. El primero, ¿no? De ellos. Era el segundo disco, era el segundo disco. Ah. Que ellos sacaron el primer disco, creo que era Tifaret. O sale Tifaret en el disco, ¿sí?, de solo. Y claro, pues ellos nunca habían tenido bajista, no habían encontrado bajista. ¿El bajo estaba programado o algo así en el primero? Creo que estaba pregrabado, sin más. Y tocaban muchos conciertos solo ellos dos, Maider y Rafa. Yo les vi una vez así. Claro, y sí, y pues conocí a Rafa una vez de fiesta. Una vez en la nave 9, sí, en el Museo Marítimo. Y sin más, hablando con él, él me contaba un poco en plan de que habían pasado por muchos bajistas, que no encontraban nadie estable y tal. Y yo le dije en un momento en plan de, oye, pues si necesitáis ayuda, yo encantado. Me apunto a un bombardeo, ¿no? Me apunto, ¿sabes? Y en principio, claro, yo decía en plan de que, bueno, pues os voy a ayudar para grabar y tal. Un poco como de sesión, sí, ¿sabes? No meterme tanto en el grupo. Pero al final, pues me vino Rafa y me ofreció, pues, juntarme y toqué. Un poco más que 2 años que con ellos. No está mal, ¿sabes? O sea, y con lo activo que es Rafa, no está nada mal, quiero decir. Nada activo, si yo tuve que aprender el primer disco para tocarlo en concierto dentro de un mes, ¿sabes? En un mes aprendí el setlist del bajo y en el segundo mes aprendí a tocar los nuevos temas de Tifare, de Bicéfalo, sí, ¿sabes? Bueno, sacando mis propias partes un poco también. Dando un toque, ¿no? Claro, personal. Dándole un toque. Y bueno, y también hice el diseño del disco y de vinilos que no sacamos, una pena, pero ya. Pero sí, pero fue una época muy divertida porque con ellos aprendí mogollón, conocí mogollón de peña, hicimos giras. Sí, no, porque es que madre mía, ese hombre toca debajo de una piedra, ese es que toca debajo de una piedra. Pues, a ver, o sea, yo lo agradecí mogollón y... No, no, pero digo que es un hombre que tiene una voluntad y una energía sí, y unas ganas. Mogollón, se meten mucho ahí. Se meten donde sea, sí, sí, sí. Y bueno, vamos a escuchar esta canción porque un poco un saludo a Rafa desde aquí, que es un grande. Ese Rafa. Y va a Nostromo y luego ya lo que vamos a hacer es cerrar con, más que nada porque si no se nos va a ir el tiempo al santo al cielo y también un poco de versus estaría bien. Venga. Entonces luego vamos a cerrar con dos canciones de las dos partes, la segunda y tercera parte de la trilogía sobre la adicción, que son el segundo y tercer disco de... Eso es Sisyphean. ¿Sabes? ¿Sí? Que es el segundo disco y luego Devour Entropy. Vale, pues vamos. El fin de la trilogía. El último que sacó hace nada. Eso es. Pues vamos con Sonámbula. Nostromo. Jairo, que está sonando ahí, que va a sonar, vamos a intentar que suene también. ¿Eh? Eso fue mi primer grupo de black metal en sí, en plan, en toda mi historia musical. Que eso fue en el año 2010. O sea, yo recién llegado a España, justo me había mudado aquí. Claro, antes yo vivía en Sudáfrica y tuve intentos y tuve varios proyectos que nunca llegaron a nada. Y ya, pues, ya en España, pues llegué, claro, sin hablar el idioma, sin conocer absolutamente a nadie. Pues me metí mucho al internet. ¿Y tú esto hablabas afrikaans también? Afrikaans, sí, afrikaans hablaba en Sudáfrica, sí. No, es que wow, es que oye. Sí, inglés y afrikaans, y alemán, por el colegio alemán y tal. Sí, no, que el afrikaans y el alemán son bastante parecidos, ¿no? Tienen cosas en común, pero son... Pero es un idioma evolucionado de los colonos holandeses, ¿no? Que los boers. Sí, afrikaans es básicamente holandés escrito a lo inglés. O sea, y eso muy generalmente, y cualquiera que escuche esto probablemente no estará de acuerdo conmigo, sí. Igual, pero sí, es básicamente eso, porque claro, yo he estado en Holanda, yo he leído cosas y fonéticamente las entiendo, pero en africano se escribe muy diferente, vamos. Bueno, era un detalle, pues es un poco de información, ya que tienes la información de primera mano del país. Vale, y entonces lo hice por internet con un colega mío de Sudáfrica, ¿sabes? Y yo, claro, pues recién llegado a España, pues yo quería hacer música, ya hacía mi propio rollo industrial gótico, ¿sabes? Es lo que me has contado antes, sí. ¿Sabes? Y esto lo hice por internet con un colega y sacamos un EP, ¿sabes? Y esto black metal puro, duro, rápido. Crudo, abrasivo, eso, primitivo, claro. etc. Aparte de que este era como de los bateras más rápidos de Sudáfrica y no sé si del mundo, porque yo le he llegado a ver a este pavo llegar a 320 BPM sin sudar. Y fue muy interesante. Pues vamos a escucharlo, ¿qué narices? Venga. ¿Proditus se llama la canción o el grupo? Proditus se llama la canción y el grupo era Stygian Hearse. Vale. Carroza Estigia, ¿no sería? Eso es. Ahí va. Madre mía, Mother of Mercy. Qué puta abrazada, tronco. ¿Dónde están los graves? ¿Se fueron a casa? Se fueron a casa. A ver, esto fue grabado en casa totalmente, ¿sabes? Y yo vivía en Artegorrieta, en Donosti, en ese momento. Y todo grabado en casa, con un portátil, en mi habitación, cuando mi padre se iba a trabajar, ¿sabes? Y claro, y todo mandado por MSN Messenger, que era... ¡Wow! Es verdad, claro. Estamos hablando de esa época, claro. Así que, o sea, con todas las circunstancias. Black metal lo-fi, pero digital a la vez. Sí, bueno. Pues nada, oye, vamos a poner ya para cerrar lo que es la parte de la entrevista a Voidesk, dos temas de la trilogía, el segundo disco y el tercer disco de la trilogía. Como hemos comentado, el primero es una pieza de 30 y pico minutos que si ponemos un trozo pierde un poco su gracia, sí, porque así que... no hay ningún trozo que lo puede envolver todo, ¿sabes? Y bueno, os recomendamos que vayáis a Voidesk. .bandcamp.com a escucharlo, o SoundCloud, Voidesk, o cualquier otra plataforma de streaming que encontráis, está todo ahí. Estará todo ahí y podéis escucharlo. Y claro, y en Bandcamp para descarga gratuita siempre. Forever. Así que. Pues nada, vamos a poner del Sisyphus Aeon, disco del año de electrónica para el desenterrador, la canción Exist to Fear 1. Y del disco Devour Entropy, la canción Desire. Y despedimos la primera parte del Versus con Voidesk. Perfectamente. races at Silverstone next weekend, and there's like loads of things going on. It's not only him racing, you know. Right. And he said, I can bring whoever I like, so if you want to come, you're very welcome. Oh, wow, that's very kind of you. But I know you're doing something, are you? Oh, no, I don't think so, actually. I may be working because I don't know whether it depends all depends on how Wigginton's getting on with a fucking bottle. What? It all depends on how Wigginton's getting on with a bottle and a nappy. Williamson? Very odd. Yeah, so. Yeah, that's good. So are you in a car at the moment or are you, yeah? Because you sounded like you was. I'm on. You're a bit scatty, aren't you, at the moment? Yeah, I have, you know what I'm talking about? When you have those days at work that fry your mind and you can't... I've had one. I have one today. Thank you. What are you talking about? Where's the money going? We're talking about, so you're telling me I ain't getting my fucking money tomorrow? A mí esto, por ejemplo, que es el comienzo del Versus con Voidesk, después de haber repasado su vida musical, ahora vamos a repasar su vida musiquera. Y bueno, esto que he puesto para empezar es para tentarle a ver dónde va a elegir de las canciones que quiere poner, cuál poner. Esto es Scorn, yo creo que los que conocen El Desenterrador están más que acostumbrados a mi absoluta adoración a ese proyecto de Mick Harris, que fuera batería en Napalm Death. Y bueno, esto es un disco de remezclas que sacó llamado Evanescence, en el que remezclaron gente muy gorda, como por ejemplo Autechre, Scanner, que ha sonado ahora, y otros tantos, PCM, Made It Manifesto y demás. Y a mí me encanta por el uso que hace las llamadas de teléfono, analógicas, lógicamente, claro. Y cómo suenan. Y bueno, voy a preguntarle a Voidesk qué quiere poner él como respuesta. Pues... dependiendo de la lista que has puesto ahí o que quiero poner de respuesta, que pues a lo que más me ha recordado, sí, especialmente por el uso analógico, sí, sería la siguiente: Sweet Love for Planet Earth de Fuck Buttons. Vale, perfecto, y... que me quedé flipado cuando la escuché, porque yo tengo recuerdo que no hacen solo este rollo. No, hacen... Son variaciones, o sea, eclécticos, ¿no? Y sí, la cosa es que tampoco han hecho demasiada música. O sea, los dos que forman parte del proyecto, por su parte, han hecho mogollón de cosas. Y Fuck Buttons, que vamos, cuando escuché esta canción me enamoré. Y es bien buena, sí. Hace, y todos los años sigue apareciendo como en los top canciones que escucho todos los años. Sí, no, son esas canciones que tienen la capacidad de... Coño, quiero volver a escuchar esta canción. Exactamente. Y lo más gracioso de la canción, además, en plan, si lo quieres buscar en YouTube, por ejemplo, les puedes ver tocarlo y, claro, aparte de sintes y tal, lo tocan con instrumentos de juego para niños. Ah, vale, y sí. Lo que es la voz se hace como es un micrófono, pero de un juguete de niño, literalmente. Y eso, claro, le da como el toque analógico ese. ¿Y qué dices tú del teléfono? Que hoy en día ya no se puede reproducir. Bueno, ¿sabes? Se puede imitar, pero... Se puede imitar, pero utilizando plugins y tal, que no es lo mismo. Es básicamente un paso para atrás y un paso para adelante y dos para atrás. Sí, que bueno, realmente estamos en esa época en la que se está todo el rato... Como ya me parece que no hay un futuro, se está todo el rato reclamando el pasado. Hombre, claro. Lo analógico ha vuelto, en plan, a tener un poco más movimiento. Se nota sobre todo con los instrumentos, con los sintes, ¿sabes? La época digital ha terminado, entre comillas, y los sintes analógicos se están volviendo de una manera brutal y con razón, vamos, y con razón. Lo mismo con los vinilos y editores, sí, físicas. Sí. Es mucho más agradable, es un sonido que digitalmente... La liturgia, además. El propio sonido es más cálido, ¿sabes? Hay, sí, hay algo que físicamente, a saber, yo no soy ningún científico, no lo sé explicar. Ya, pero tú lo percibes, y yo también. Y... Lo siento. Y puede ser un autoengaño, tranquilamente. Hombre, puede ser en mi mente. Anda, que el ser humano no es. En plan, buah. Pero, anda, que el ser humano no es capaz de ello. No, somos expertos en ello. En autoengañarnos. Pues aquí va de Fuck Buttons, del disco Street Horsin. Horsin, eso es. La canción Sweet Love for Planet Earth. Empieza el Versus con Voidesk. Thank you. verdad es que Fuck Buttons. Estoy un poco desconcertado porque creo que hay otro grupo con nombre parecido. Cuando digo, no una vez que lo escuché ayer, sino cuando me la mandaste la lista, digo, Fuck Buttons, qué curioso, no me lo esperaba. Y creo que hay un grupo con nombre parecido que creía que era el que iba a ser, y cuando lo escuché dije, joder, qué guapo. Menos mal que no es lo que yo esperaba. No, porque es un grupo que sí me mola, pero que no saquen. Si bien a mí no me hubiera importado nada que hubieras elegido una canción de los Smiths, por decirte algo, porque querías poner pop, mola la continuidad que está teniendo todo. Mola la atmósfera continua que estamos creando. Y bueno, ahora voy a retrotraerme hasta el año 92. ¿De qué año es este? Del 2008. Pues voy a retrotraerme hasta el año 92. Hay una banda que es otra de las bandas. Hay como 30 bandas que el desenterrador pone una o dos veces al mes mínimo, un poco como has dicho la canción esa, ¿no? Que te vuelve y te vuelve. Eso es. Pues en el caso del desenterrador, una es Scorn, como no, y otra es Loop. Es una banda que empezó siendo una banda de psicodelia, que llamo yo psicodelia distópica. Que es un poco lo que voy a pinchar luego en... En el Serúa. En el Serúa. Que es esa psicodelia pesada, densa y oscura, pero que no es metal. Que está ahí en un terreno, sí, en un terreno de nadie. Un limbo. En un limbo raro, porque es infinitamente más oscura que muchos grupos de metal, pero no es metal. Bien, pues bueno, ese grupo duró lo que duró, 5 años. Y el vocalista y guitarra y creo que el batería se juntaron para hacer otro proyecto que se llama Main. Es uno de los primeros grupos de ambient que he oído en mi vida. Pero es lo que llamaban ellos ambient con guitarras, ¿vale? No sé cómo escribirlo, pero yo creo que lo tienes que escuchar. Este primer disco me lo dejó en CD original, que venía con papel cebolla a la portada, un compañero de clase, Sergio, al que le tengo muy agradecido porque me descubrió tanto Loop como Main cuando nadie los conocía, yo diría que en el estado entero. Estamos hablando de 94-95, cuando empecé la carrera y se acaban de separar. Y doy fe que no me creo que les escuchara nadie. No lo digo por guay, lo digo porque siempre sientes ese privilegio de cuando tú descubres algo antes que los demás. Yo personalmente sí, lo siento. Y más, sí. Y más teniendo un programa de radio, lógicamente. También para poder compartirlo. Ah, no, sí, por ser el primero. Que diga, mira, mira esto. Primero y compartirlo con los demás. Ah, no, o sea, el objetivo final siempre es ese. Por supuesto que sí. El llegar y decir, mirad lo que acabo de descubrir. Hay mucho de ego en ello, me da igual, es lo que hay. Bueno, la cuestión es que sacó 2 EPs, los juntó en uno, se llama Hydra Calm. Es que tengo un recuerdo súper claro de cuando me lo dejó. La portada era en papel de cebolla y aparecía un escáner de una cabeza, de un cerebro. Bueno, del cráneo entero. Y claro, estoy hablando del 94, cuando yo estaba cansado, empezando a cansarme del death metal y un poco desorientado en qué género seguir escuchando. 94, importante, bueno, situarlo. A ver, yo en el 94 estaba desorientado, pero también porque era un bebé que justo se había mudado de país y que no sabía hablar ni inglés, ni ruso, ni... No, el tuyo, no, joder, coño, si nos ponemos a ese nivel tú me das mil vueltas. Mi desorientación fue más porque yo veía en mí un futuro claro de que la música iba a estar relacionada con lo que yo hiciera, sí, ganarme o no ganarme la vida. Pero también eran años muy interesantes en la música. ¿Los 90? En los 90, vamos. O sea, para mí fueron los últimos años verdaderamente rompedores. Bueno, a ver, al final, a ver, musicalmente... El rock llegó a su... Para mí llegó a su... ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que...? La cosa más interesante de sí, lo que pasó en los 90 y los 2000 es que... Poco a poco la gente dejaron de escuchar discos. Ah, por supuesto, influye mucho el método, el cambio en la industria discográfica. Exactamente, ¿sabes? O sea, claro. Pues, a ver, teníamos CDs y teníamos casetes y todo, ¿sabes? Hasta finales de los 90. Pero claro, a finales de los 90, a principios de los 2000, es cuando empezó el internet. Y la avalancha. Y es cuando todos, bueno, no todos, obviamente, pero mucha gente empezaron a tener internet en casa y escuchar música por streaming y tal. Y claro, una vez que empezó la música por streaming, ya no escuchas discos enteros. No, escuchas singles, escuchas canciones destacadas de algún disco y tal. Pero escuchar un disco de principio a fin, eso es una cosa de anteriores generaciones, por una vez. Es lo que hay, sí. Yo, de hecho, en la pandemia he hecho un esfuerzo objetivo por escuchar los discos enteros. Sí, yo igual, y a ver, yo desde pequeño. Y es que, joder, mola la hostia. Aunque yo te digo, en plan, yo de pequeño, en los 90, pues yo, ¿qué hacía? Pues yo escuchaba la radio y con un cassette puesto y la canción que me molaba, yo grababa esa canción y ya está. Y así empezó un poco todo, porque yo tenía casetes que eran mis propias mezclas de varias canciones de varios grupos. Yo nunca, ¿te puedes creer que yo nunca hice eso? No. No, es curioso, teniendo en cuenta quién soy, un programa de radio y la cultura musical que he ido adquiriendo con los años. La única canción que recuerdo haber grabado y luego tiene relación con un grupo, con un músico que has elegido, es Heroes de David Bowie, que la grabé en un videojuego de Spectrum al que le puse celo, y la grabé porque me pareció tan acojonante que no, o sea, yo todavía ni siquiera, te estoy hablando de que ni siquiera he escuchado heavy metal, estoy hablando del año, tendría 10 años. Ya. Y de repente sonó la radio. Yo, 88, no, tenía más, 88 es 12 años. Y yo estoy empezando a apreciar la música, está empezando a el germen. El germen de lo que soy ahora y lo que me gusta empezaba ahí. Y yo creía que eran Guns N' Roses, ¿no? Le entendí mal al de la radio. Y durante un montón de años pensé que esa canción era Guns N' Roses. Sí, ¿no? Como te lo cuento, porque claro, como dices tú, no había internet. Como nadie te informara, oye Pedro, que eso no es Guns N' Roses, es David Bowie, ¿quién te iba a llevar a la contraria? Sí, exactamente. Ahí está, no había manera de saberlo. Ahora tú escuchas la canción en YouTube y ahí te pone quién es y quién es la canción. Claro. Que básicamente se ha perdido no solo escuchar discos enteros, sino informarte más del propio. No, por supuesto. No solo, bueno, realmente ahora tienes más información y no todo el mundo tiene la capacidad de procesarla, pero es más mamar bien. O sea, yo los discos de los 90 los conozco de memoria. Los discos a partir del 2005, raro es el disco que me lo conozco de memoria. A ver, todavía hay discos de ese entonces que yo puedo cantar las letras de principio a fin y no sé cómo lo hago, ¿sabes? Me sale naturalmente. Efectivamente. O sea, yo me acuerdo la primera canción que grabé yo en casete, por ejemplo, que era de Marilyn Manson. Sigue siendo una super influencia para mí, lo escucho bastante, vamos, sí. 30 años después. O sea, ya. Te adentras mucho más en ello, desde luego. Pues Loop y Main, que es el proyecto que sucedió a la disolución de Loop, que Loop han vuelto, por cierto. Y Loop, por cierto, para que sepas, el guitarra y vocalista de Loop, que también forma parte de Main, después de disolver Loop, entró en Godflesh. Hostia. Y el Pure, el segundo disco Godflesh, tiene las guitarras de este señor. Y bueno, en aquel momento yo no lo entendí bien. Porque a mí no me parece que es una música que se pueda entender a la primera. Pero como los Smiths y muchas otras bandas que en el momento no entendí, ahí estaban. Llamándome cada X tiempo, escúchalo. Claro. Y ahora mismo para mí son la columna vertebral. De lo más. Lo más. Y a ver qué te parece a ti, Alexei. Main, del disco Hydra Calm, Flame Tracer. We'll be right back. Y bueno, pues voy a contar un par de anécdotas que las suelo contarme a menudo, así que no será la primera ni última vez. Aparte de lo que ya he contado, Loop se disolvieron en el 92, luego salió Main y se volvieron a juntar en el 2013, 20 años después, y les vi en directo. Y a día de hoy sigue siendo el mejor bolo en el que está en mi vida. Sí, ¿no? O sea, sin duda. Me pasaron un porro en medio del concierto, supuestamente no se podía fumar, de no sé qué marihuana y... La palabra trance, que es la que estamos usando aquí mucho, se convirtió en una realidad. Y bueno, ¿qué nos vas a elegir? Pues mira, como respuesta, simplemente por la palabra trance, que es la que estamos repitiendo, te voy a elegir la de Deathspell Omega, First Prayer. Vale. Que eso, claro, Deathspell Omega es un grupo de black metal avant-garde francés que llevan también desde finales de los 90. Anónimos, que nunca han tocado ni un concierto, que bueno, ¿sabes? Eso no sabía. Eso en contraste con lo que acabas de decir, que es que ha sido el mejor concierto de tu vida, pues estos sí. Nunca han tocado ni un concierto, ¿sabes? Y son anónimos completamente. Bueno, hay teorías y ideas de quiénes son y tal. ¿Se sabe el país? Son franceses. Sí, eso creía. Franceses. Como mucho black metal avant-garde, vamos. Y no, es un grupo que yo creo que fue de los primeros grupos de black metal que escuché en mi vida, en plan con unos 13, 14 años igual, que es literalmente lo que me llevó a ese camino mundo, que hemos comentado al principio del programa. Y nada, y esta canción pues viene de un disco que es Momentos de Quiet Circumstance, que es una obra maestra. Y esta canción, First Prayer, es fenomenal, vamos. O sea, es un trance, es un trance. Un trance que vamos a disfrutar ahora mismo. Ahí está. Despel Omega, First Prayer. Es otra vez tu turno, ha sido de sorprenderme y dejarme un poco descolocado, porque estos Despel Omega no conocía yo. Y oye, qué bien, qué bien. Pues de los grandes grupos de black metal. No, o sea, digo, estos Despel Omega. Despel Omega sí conocía, digo. Ya, ya. Esta es como más trance, más. Más bueno, más locura. Y ahora pues voy a salirme hacia algo un poco más normal y entendible por el público mayoritario, que es una banda de black metal que se ha llamado siempre shoegazing, que mezclan con el pop este distorsionado, y que han creado un género, un subgénero que llaman black gazing, black atmosférico, etcétera, que me gusta mucho. Y esta banda se llama Agalok. Agalok, qué míticos. De Estados Unidos, otros que estuvieron 7 años sin tocar en directo, por cierto. Sí, estaban bastante tiempo. Y luego uno de ellos empezó otro grupo, creo, ¿no? Se separaron Agalok y hizo un grupo que es igual que Agalok, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Sacó un disco en 2018, 2019. Eso es interesante. No me acuerdo bien cómo se llamaban, pero yo les vi en concierto, les vi en el Brutal Assault, creo. ¿Al grupo que sacó o a Galo? Al grupo que sacó. Joder, pues... ¿hace cuánto fue? ¿Hace no mucho? Como hace 4 o 5 años. 4 igual. Yo diría que menos. No, no es por desafiarte. No tengo ni... lo digo porque... ¿Cómo se empezaba por P el grupo? No me acuerdo cómo sí, se llama. A ver, quiero decir Panopticon, pero no es Panopticon. No, no. Que está muy bien, por cierto, Panopticon. Pero sí, a ver, conozco el grupo que dices... ¡Ah! Y no estoy muy de acuerdo de que suena... Que es igual que a Galo. Entonces igual es otro. Pero lo hizo el líder de Agalok, porque... Lo dicen muchas personas y nunca he estado muy de acuerdo. Anyway, ahora seguimos discutiendo y vamos a mirar, mientras escuchamos la canción de Agalok que va a sonar ahora, vamos a ver cómo se llama el puto grupo, porque no nos acordamos ninguno de los dos. He escogido para mí el Zenith de Agalok. Muy buena canción. A ver, lo tengo aquí. Del Marrow of the Spirit. La canción se llama Ghost of the... Uy, joder, vaya grito que pego, perdón. Ghost of the Midwinter Fires. Me flipa. Me flipa esta canción. Aguanta. Thank you. bueno, ¿qué tienes, Alexei, preparado para nosotros ahora, como respuesta a Galok? Pues como respuesta a eso, tengo Altar of Plagues, del disco Seed Glory and Injury, de la canción Mills, un disco que me parece a mí personalmente una obra maestra. Mucha gente está en desacuerdo porque, claro, tiene mucho contraste con anteriores trabajos que hayan hecho, pero a mí me parece increíble el disco. Una mezcla de sintes un poco más experimentales, de cosas más electrónicas. Saliéndose por completo de... Saliéndose del completo de lo que habían hecho anterior, que también era un bastante post black gaze, así, sí. ¿Sabes? Y metiéndose a una identidad propia. Es una cosa que me da una pena que hayan dejado de tocar después, sí, de eso, ¿sabes? Porque, justo después, además. Justo después de ese disco, porque ese disco... Llevaba un caminos que a ti te... Lograron algo muy único, en mi opinión. Vale, pues bueno, ahora lo vais a juzgar vosotros. La canción se llama Mills. Como bien ha comentado Alexei, la canción es Teeth Glory... Disco. ¡Ah! Gracias, Teeth Glory and Injury. Y canción, como he dicho, Mills. Básicamente se metieron lo que yo suelo denominar en términos musicales una columpiada importante, en el sentido de que leen por culo a las expectaciones. Y ahora yo creo que estoy más preparado para escucharlo. Ya llegará el momento. Pues lo recomiendo, de verdad. Y ahora pues vamos a... Como esto nos ha permitido volver a reintroducirnos en la electrónica, que teníamos muchas cosas que poner. Ahí está. Voy a poner un disco no muy bien apreciado por fans de las dos bandas que participan en él, pero que me encanta, que se llama... Es The Bug, que es un músico llamado Kevin Martin, que hace una especie como de suerte de ambient industrial mezclado con dub. Y Earth. El señor Dylan Carlson. Vaya, pues mira. Y sacaron un disco juntos, sí, en el 2000. Ahora te voy a decir. Pues mira, Earth era de las cosas. 2017. Que a lo mejor iba a meter en la lista, ¿sabes? En la que me quedaron un poco fuera Earth y Suno. Pero los tenía planeados, imagínate. Pues aquí se juntaron con este señor e hicieron un disco llamado Concrete Desert, desierto de hormigón. Y bueno, es lo que quieren evocar y yo creo que lo hacen bastante bien en esta canción que se llama Snake vs. Rats. Vamos a ello. We'll be right back. Pues, ¿qué? Pues fascinante, desde luego, fascinante. Es que, macho, el tío que le regaló la recortada a Kurt Cobain con la que se suicidó, juntándose con un tío que hace dub industrial, y te encuentras esta locura. Ya ves, la verdad, fascinante. ¿Qué vas a elegir? ¿Qué voy a elegir? Pues esa es una pregunta. Te he encabronado, ¿eh? Tío. Sí, me has jodido. A mí se me ocurre una cosa, que de las que has traído. ¿Se te ocurre una? Pues a mí la que más... A ver si acierto. Estoy entre Ulver y Hacks and Cloak. Hacks and Cloak, ¿no? Pues mira, Hacks and Cloak, que es de Bobby Krylik, que, vamos, es fascinante, que tampoco ha hecho mucho por sí mismo, pero sí que ha empezado a hacer como música para películas. La última película es que es muy conocida, que es Midsommar, que es increíble la película. Oh, y Excavation, este disco, es, vamos, es una excavación de tumbas. Y de tu cabeza. Y de tu cabeza. Ahí está. Aquí va... Part 2. Parte 2 de Excavation. Año 2013. Thank you. Bueno, después de Hacks and Cloak, que a mí lo descubrieron hace unos años un amigo mío que se llama Mikel, que tiene un ojo para la electrónica muy bueno. Vamos a poner otro grupo que no sé quién me lo descubrió. Tengo pensado hacer un programa sobre él. Creo que es una persona. Pero no tengo nada de información. O porque igual lo he investigado, no lo sé. Igual tú conoces. Se llama Bodhoof Songs. No me suena para nada. Pues... al oro. Al oro. A ver. No puedo escribirlo. Lo tienes que escuchar. Tiene beat, que por ahora nos estamos excluyendo del beat, pero... el disco ya, con el título del disco, yo creo que te vas a empezar a Stench of Exist. La peste de la existencia. La canción se llama Modern Orbita, es del 2015. Thank you. se está alargando el programa. Vamos a rascar esa hora que me deja Irola para pinchar después del programa. Pero es que está estando muy bien este versus, ¿eh? La verdad es que está a gusto como un arbusto. Hay cosas muy interesantes aquí, sí. Y bueno, después de Bodoof Songs, yo creo que lo que vas a elegir, que me lo has comentado ahí en esto, va perfecto. Eso es. Que a unos dementes noruegos, ¿no? Vamos a elegir. Vamos, unos que empezaron a hacer black metal, lo cambiaron a hacer psicodelia y versiones de los 70, una banda sonora para una película no existente y synth pop, básicamente. Una evolución musical increíble. Y totalmente llevada por ese rollo que tienen los escandinavos de porque yo puedo. Exactamente. Y bueno, pues es este disco en concreto, a ver, que lo tengo que localizar. Se llama Silence in the Singing. Eso es un EP. Y suena, la canción se llama Darling, Didn't We Kill You. Darling, Didn't We Kill You, que es restaurada, además, sabes que la habían perdido. Y es restaurada de sesiones grabadas ahí, de casetes, así que con ese extra. Ahí está. Claro, este EP ya me suena a mí, que era un, sí, un coger cosas que... Pues bueno, oye, seguimos aquí en este versus espectacular con el gran Voidesk, o también llamado Alexei en su vida real. Gracias. ha llegado al final. Un poco adelantado, por desgracia. Teníamos canciones para poner, sí. Pero aún un momento hay que terminar. Hombre, sí. Y yo creo que, bueno, le he convencido a Alexei terminar de una manera, yo creo, como elegante. Hombre, sí. Yo tenía ahí algunas canciones de tecnazo. No, no. Estas. De hecho, yo tenía acompañamiento perfecto para esas canciones. Sí, sí. Que las vamos a escuchar. Además, una de las canciones que tenía puestas es el proyecto de mi hermano mayor, que también vive aquí en Bilbao, que es muy interesante. Y voy a decir Boy Noise, ¿sabes? O sea, como, ah, como, vale. Es por eso como, que no me... Vale. Claro, como no lo vamos a poder repetir por el tiempo y tal, pues... No lo vamos a poner... Hombre, Boy Noise, escuchadlo, por favor. No va a sonar en el directo que escuchéis, pero sí va a sonar mientras nosotros estemos editando el programa, porque lo vamos a poner en los cascos. Ah, pues genial, oye. Pero, lo dicho. Entonces, vamos a poner dos canciones. Yo creo que lo suyo sería poner, primero, los Stooges, Iggy Pop y los Stooges, sí. Y luego poner la que tú habías escogido de David Bowie, de Low. Exactamente. Barsawa. Eso es. La que voy a poner yo es del disco que se considera para mucha gente como el disco definitivo de los Stooges, porque es un grupo que la gente debería estudiar en el colegio. Porque empezó llamándose Psychedelic Stooges, y al principio era experimental cuando nadie hacía... Estamos hablando de los 60. Era una locura. Yo no se guardan directos, no se grabó nada de esa época. Lo que conoce la gente es ya los Stooges más accesibles, que la peña escucha, el protopunk, haciendo punk en el año 69, o sea, una locura. Pero aún así debía ser aquello anterior mucho más rompedor. Y Bowie, que siempre ha sido un hombre que ha reconocido dónde están las cosas que rompen desde antes que los demás. Sí, siempre ha sido muy genio en eso. El ambient, el drum and bass, con todo, el crowd rock. Años antes de que algo se ponga. La Velvet. El tío tenía, que lo leí en una entrevista, tenía el disco de la Velvet Underground, el del plátano. Sí. Tenía la demo. Le mandaron la demo de ese disco cuando... Si ya vendió poco, porque la Velvet Underground siempre se ha dicho que era un grupo que... ¿Cómo se diría? Que no tuvo impacto inicial, pero que todos los que lo escucharon hicieron un grupo. Ahí está. Bueno, tuvo mucho impacto de culto. Sí, pero por eso digo, todo aquel que escuchaba Velvet Underground decía, quiero hacer música. Y Bowie tuvo en sus manos la demo de ese disco, que es un icono absoluto de la música moderna. Qué curioso. Y por eso mismo yo creo que el hecho de que Bowie encontrara en Iggy Pop la figura que representaba ese alter ego que luego él creó, que es Ziggy Stardust, claro. Me parece perfecto cerrar con la mejor canción de los Stooges, del mejor disco, y con uno de los discos, como bien has dicho tú, aun considerado por la crítica, no lo suficiente, el Low. Bueno. Infravalorado. De la trilogía Berlín. De lo que conozco, pero me parece muy bonito. Pues aquí nos despedimos. Muchas gracias por acompañarme. Y muchas gracias a ti. Joder, encantado la vida. Podría haber durado 4 horas el programa sin problemas. Habrá más veces, está claro, ¿no? Por supuestísimo. Yo creo que... Sí. Yo encantado, un placer, muchas gracias. Y pues nada, hasta la próxima. Stooges. Dirt, del disco Funhouse, y Warsaw, de David Bowie, del disco Low. It's sad. said, do you feel it when you touch me? Said, do you feel it when you touch me? There's a fire. There's a fire. Yeah, alright. It's sad.